L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura. Aber ein glückliches Ende. Ein rettender Bote des Königs rettet Mekis vom Gall. Die Befriedigung aller Beteiligten kommt in folgenden Strophen zum Ausdruck. Und so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut. Ist das nötige Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Electrones Libres. Finalizamos esta semana llena de movilizaciones y protestas con un nuevo montaje policial contra tres jóvenes anarquistas de Galicia y Ciudad Real. Desde aquí, nuestra solidaridad. Hoy tenemos un programa cargado de conexiones. Conectaremos con Alemania para que Ralf, compañero periodista, nos acerque a la realidad de Hamburgo. Según los media, ayer se levantó el estado de excepción en los cuatro barrios afectados por la especulación inmobiliaria y la política racista del Ayuntamiento Socialdemócrata, que amenaza con desalojar las históricas Casa Esso y el centro social ocupado Roteflora y expulsar a los llamados refugiados de Lampedusa. Este estallido social nos ha dejado imágenes que nos llenan de alegría. Hacía tiempo que no veíamos a la policía contra las cuerdas y nos hace preguntarnos cuánto hace que no la liamos así en Barcelona. Nos demuestra una vez más que la pobreza y la injusticia que campan Alemania se silencia en los más media. Y así, como si Hamburgo hubiera servido de inspiración, otro barrio afectado por el fenómeno de la gentrificación, es decir, producir un cambio social a través de un proyecto inmobiliario, se ha levantado. Los habitantes de Burgos se han plantado ante el proyecto de bulevar comercial en el popular barrio del Gamonal, demostrando que la acción directa es lo que funciona. Y acción directa contra la MAT es lo que hizo la semana pasada el compañero Víctor, encadenándose en un coche enterrado a 2 metros de profundidad para paralizar la construcción de la Torre 66 de esta enorme cicatriz que está construyendo Red Eléctrica Española en Girona. Hablaremos con él y también con Aranda, de Radio Irrati Librea, Radio Libre de Euskadi, para analizar con profundidad el proceso de paz que ha decidido iniciar el pueblo vasco y que el gobierno de España boicotea sin límites. Así entonces, bienvenidos, bienvenidas. Hoy es viernes 17 de enero de 2013. A disfrutar. Los chicos del maíz, habeas corpus, la mazorca, grupo de riesgo, estilo Fallujah, 2012, 2012. Vámonos. Terrorismo es la banca, las multinacionales. Terrorismo es la tortura de animales. El bipartidismo, los paraísos fiscales. El neoliberalismo, imitar la vida de otros y no ser uno mismo. Terrorismo es capitalismo, barbarie. Terrorismo es la madera, reprimiendo la voz de la calle. Corporativismo que escupe a la historia. Terrorismo es Manuel Fraga, asesinando en Vitoria. Gloria a los caídos y muerte a los traidores. Terrorismo genocida, es el trío de las Azores. Actrices, actores, en esta danza macabra. Terroristas que me imputa Hassel por usar la palabra. Terrorismo es Camps y Fabra, y terrorismo arquitectónico es Santiago Calatrava. Terrorismo es violencia, y el peor terrorismo de todos es tu indiferencia. Terrorismo es Álvaro Uribe, es Barack Obama indultando a Posada Carriles. Es que pueblos libres sean oprimidos. Terrorismo es la ley de partidos. No me cogeréis vivo, antes que rendirme me tiro al abismo. Moriré defendiendo lo que escribo. El mayor terrorismo es el capitalismo. Terrorismo es el Estado español que tortura y asesina a la gente en prisión. Terrorismo de comunicación que ayudan a justificar otra intervención de la OTAN. Terrorismo son sus tropas, que pregunten en Yugoslavia o en Libia. Terrorismo no es la Kale Borroka, es el presidente Bocas del Foro de la Familia. Terrorismo es el GAP, España 2000, son los Mossos y la Guardia Civil, ¿no? Terrorismo es el país de editoriales contra Chávez en abril del 2002. Es la FAES, Conferencia Episcopal, la ley sin de la SGAE, la Casa Real, los recortes de Decospedal y más, y accidente laboral es siempre terrorismo patronal. Terrorismo es la CIA, Coca-Cola, McDonald's, los soyetos de inglés, publicistas, terroristas en la tele. La publicidad es violencia simbólica contra las mujeres. No puedes escapar de las redes, paneles. Estado policial controla todos los niveles. Le da las contras sin papeles, lo dijo Neruda. Terrorismo es el embargo contra Cuba. Basta mirar y comprobar que el miedo es solo una herramienta más en manos de aquellos que se han elegido en dueños del poder. El terror no es solo una palabra, su voz no sobreviviría, ni sus cortes, ni sus reyes, ni su ley, ni un solo día. El terror sin polis administra, por los que a su vez más lo critican. No lo ve quien no lo quiere ver, pero si todo funciona mal o bien, es gracias a él. El terror es gracias a él. El terror es gracias a él. El terror es gracias a él. Los cinco de Sabadell, los cinco anarquistas de Barcelona, los anarquistas libertarios antifascistas de la Complutense y ahora los tres anarquistas de Galicia. En pocos meses estamos asistiendo a un incremento de operaciones policiales y de detenciones en las que el adjetivo anarquista justifica la desmesura de la acción policial. El tratamiento informativo con el que los medios presentan estas noticias también es como poco sospechoso, y más si partimos de la base que los periodistas dicen tener un código deontológico. Algunos medios, como El País, llegan a publicar perlas del tipo el terrorismo anarquista copia al de Al-Qaeda. Lo sé, no esperamos nada de los más media, aunque en mi inocencia a veces creo que podrían manipular con más elegancia y sofisticación. Una se pregunta a qué responde esta escalada. Artículos en los que se alerta de supuestos entrenamientos y conexiones con terribles griegos e italianos. La disección que realizan a los llamados antisistema, declaraciones como la que nos tiene acostumbrado David Piqué, comisario de los Mossos de Escuadra, por ejemplo, que nos cataloga de ratas, que estamos escondidas en nuestras alcantarillas y que será el que se nos buscará pese a todos los esfuerzos que tengan que poner, etcétera, etcétera, etcétera. Que también, curiosamente, es el autor de la famosa tesina que ya hemos hablado aquí en la radio bastantes veces, donde se presenta una propuesta de plan de acción para acabar, en concreto, con el movimiento Ocupa en el barrio de Gracia. Muy revelador el conjunto, y me sirve para contestar la pregunta inicial. Esta escalada responde a la creación, búsqueda y necesidad del enemigo. No es nada nuevo, pero ante la coyuntura actual de la llamada crisis, quizá no esté de más que se refresquen algunos conceptos. Según la RAE, enemigo es el contrario, que se muestra completamente diferente. Si partimos de que el animal humano tiene en común con otros animales la desconfianza, sino el rechazo del diferente, y que la existencia de un enemigo exterior ha servido para cohesionar grupos sociales, pues tenemos un binomio perfecto para entender la utilidad de la estrategia. Más aún si el colectivo, a cohesionar, no puede mostrar disensión interna, como es el caso de los cuerpos de seguridad del Estado. Sí, señores, necesitan ustedes un enemigo monolítico, abstracto y difuso para poder mantener su integridad como grupo y dar sentido a su función en la estructura del Estado. Como los terroristas islámicos y ETA últimamente no están activos en las fronteras del Estado y los yayoflautas va a ser que no dan el perfil necesario, pues vamos a desempolvar a estos anarquistas que existen en el imaginario colectivo como grupo antagonista. El hecho de mostrar las imágenes y los nombres de las personas concretas a las que se quiere acusar acentúa la intención de personalización concreta del enemigo. aunque la difusión de fotos de estas compañeras conculque cualquier legalidad vigente. Se supone que en un Estado de Derecho existe la presunción de inocencia. Lo sé, esto tampoco nos lo creemos, pero vuelvo a ser ilusa y a esperar más inteligencia por parte de quien ostenta el poder. Además, cuentan con la ventaja de que no solo les sirve a ustedes como grupo, sino que también puede ayudar al control por parte del Estado en momentos de tensión social. De ahí la utilización de los medios de comunicación para extender al resto de la sociedad este mecanismo de cohesión, como con el terrorismo, cuya definición es confusa y puede servir para cualquier movimiento en cualquier momento, se ha utilizado tan profusamente durante esta década. Hasta el listado internacional de grupos terroristas cambia dependiendo de los intereses políticos del momento. Cuando hablo de la necesidad del enemigo, utilizo teorías planteadas por sociólogos como Lewis Kosser en su libro Las funciones del conflicto social. Para articular este argumentario no es necesario mencionar a teóricos radicales anarquistas. Lamentablemente, también nos podemos referir a otros procesos históricos en los que diversos colectivos, en un momento u otro, se convirtieron en ese enemigo que tan útil ha resultado para callar las tensiones sociales internas y la disidencia. Las brujas, los herejes de la Inquisición, los comunistas de la época de McCarthy, la islamofobia generada desde la lucha contra el terrorismo y los estados gamberros de Bush, los palestinos para el Estado de Israel, los judíos, los comunistas, homosexuales y gitanos para Hitler, los rojos, judíos y masones para los fascistas de Franco y de Mussolini, etcétera, etcétera, etcétera, y cómo no, los anarquistas. Podemos identificar un mismo patrón para esta creación del enemigo, convertirlo en un reflejo del propio grupo, como una estructura de organización similar a la propia, pero con objetivos opuestos. Si no, como enemigo, se quedaría un poquito flojo. No es que no exista antagonismo y disidencia, que la hay, pero se deforma y se manipula según las necesidades de momento para justificar la represión y el recorte de las libertades. Por eso resulta tan interesante esta tesina que hemos hablado, la llamada síndrome de Sherwood, de este señor, de David Piqué. Parte de una enumeración de estrategias militares clásicas para enfrentarse al enemigo y hace una analogía con el movimiento Ocupa. El enemigo, que son otros ejércitos en el ámbito de lo militar, es lo mismo que los grupos libertarios y anarquistas, también independentistas, pero en menor medida en esta tesina, por lo que los Mossos operan en un plano ideológico contra el igual. Dentro de esta lucha contra un enemigo en igualdad de condiciones, ya este autor no tiene ningún pudor a la hora de plantear la comisión de todo tipo de ilegalidades y el uso inclusive de la manipulación informativa para acabar con el enemigo. Estos irreductibles del movimiento son criminalizados, sea verdad o no las acusaciones. Eso es totalmente indiferente. Esta es la forma de pensar de los estrategas que tienen en sus manos la Pax del Sistema en este momento, la Pax del Sistema Democrático. Con la aprobación de la nueva reforma del Código Penal y la ya aprobada reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la popular ley anti-15M y todo esto que hemos estado escuchando, quizá el enemigo se amplíe un poquito más en su composición. Y es que al contrario, el que se muestra completamente diferente es cada vez más mayoritario, aunque no se defina como anarquista. Deutschland. Gibt keine Kohle, kein Quartier, denn der Rest von Europa wird gehartz IV. Passiert genau jetzt und grad hier, wenn der Staat für die Bank, für den Markt rasiert. Während die Agenda Menschenmassen in die Gassen spült, dabei immer noch die Aktien in die Taschen füllt, Leute aus den Häusern wirft und abtut, warten Technokraten auf ihr Wirtschaftswachstum. Was nun? Ja, ich weiß, wo ich bin und um meine Position. Über dich hinaus bedeutet, bei dir geht es los. Schreib und ich schreib hier, weil ich noch weiß, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Fangt mit eurem Widerstand in euren Kiezen an. Bis für den Mietenkampf, für die Risse im Granit, solange wir wissen, the future is still unwritten. El futuro es nuestro, el futuro no está escrito. The future is still unwritten. The future is still unwritten. Über Grenzen hinaus für Menschen wie uns. The future is still unwritten. Muerte al capitalismo. For a better world. Y si no pueden deformar la realidad, pues la censuran, como ha pasado en Hamburgo. Lo que hemos podido leer, bueno, nos explica que cuatro barrios de esta ciudad, cuatro barrios, digamos, de los más populares de esta ciudad, que es una ciudad portuaria, es el segundo puerto más importante de Europa, con una industria muy potente, por lo tanto, con muchos barrios, digamos, obreros. También es una ciudad que ha recibido una fuerte, bueno, una fuerte cantidad de migrantes que van allí a buscarse la vida. Pues bueno, pues esta fue una de las ciudades más bombardeadas durante la Segunda Guerra Mundial. Precisamente el centro social que ahora pretenden desalojar, el Rote Flora, que fue ocupado en 1989, justo con la caída del Muro de Berlín, pues fue uno de los pocos edificios que quedó en pie después de los bombardeos aliados. Este edificio ha sido muy emblemático en la ocupación, bueno, el movimiento Ocupa en toda Europa. En el 2001, es un edificio del ayuntamiento, en el 2001 le adquiere un señor, un millonario, que lo compró por 190.000 euros con la idea de hacer una especulación inmobiliaria, y a finales de diciembre les llegó una notificación que tenían que dejar el edificio, y esto provocó las manifestaciones que hemos podido ver poco, pero que, bueno, si buscáis por internet, pues hay fotos y tal. Las manifestaciones que acabaron con un estado de excepción, que también se junta con otra especulación inmobiliaria que quieren hacer en otro barrio, en unos bloques de edificios que se llaman las Casas ESO, que durante muchísimo tiempo ahí han vivido más de 300 personas, han pasado por ahí, pues también las quieren desalojar porque dicen que hay un peligro de derrumbamiento y van a aprovechar que las desalojan y las destruyen para construir unos habitachas de lujo. Y también, con todo un colectivo de africanos que viven en Hamburgo, que se llaman los refugiados de Lampedusa, que el gobierno socialdemócrata del señor Schulz, que se llama así el alcalde de esta ciudad-estado alemana, pues ha decidido tener una política de mano dura, y en vez de dejarlos como exiliados, porque muchos de ellos provienen de guerras y, bueno, de vienen huyendo de guerras y de hambre y de conflictos en África, pues toda esta gente que hasta el minuto vivía relativamente tranquila, pues ahora con esta nueva política de mano dura del señor Schulz, pues están amenazados de ser expulsados de Hamburgo y de Alemania. Todas estas cosas se han juntado y, bueno, la gente ha dicho pro, y lo que hemos visto es que lo que decidió el alcalde, que es una especie de ministro, porque él no solamente es alcalde de Hamburgo, como esta es una ciudad-estado, pues él tiene, digamos, todas las competencias en lo que se refiere a seguridad pública, y decidió hacer un estado de sitio. Esto es una cosa que solo ha pasado 40 veces en Hamburgo, y que solamente este tipo de acciones se utiliza, esta ley se utiliza para los partidos de fútbol, porque tienen que estar delimitados en el tiempo y en el espacio, y en cambio esta vez pues se han saltado todas esas normativas que ellos mismos se imponen. Y, bueno, pues para poder hablar un poco más en profundidad de lo que ha sucedido en Hamburgo y si realmente se ha levantado este estado de sitio en el que se han detenido a más de 400 personas, según diferentes informaciones hay entre 150 y 200 personas heridas, 20 de las cuales muy graves, pues queremos contactar con Alemania, con Ralf. Él es periodista allí. Y nos va a poder aclarar un poco cuál es la situación que se vive actualmente en Hamburgo y cómo están quedando, o sea, si definitivamente se va a desalojar el Rote Flora, la Flor Roja, las Casas ESO, y qué va a pasar con los refugiados de Lampedusa. Bueno, otra cosa a tener en cuenta es que, según lo que vamos viendo por las redes sociales, porque evidentemente los más media o los medios de información oficiales no hablan, es que parece ser que están habiendo estallidos en diferentes ciudades alemanas, cosa que te apunto también que a lo mejor nos va a poder confirmar la verdad que es como lo que está pasando un poco en Burgos, ¿no? A raíz de lo que ha pasado en Hamburgo, han habido otras movilizaciones en otras ciudades y evidentemente tampoco están acabando con la tranquilidad esperada o que podríamos esperar desde los movimientos sociales, pero sí quizá con los altercados que esperan la policía. Grenzen hinaus für Menschen wie uns, denn the future is still unwritten. Por el capitalismo, for a better world. Now the future is still unwritten. Κοίτα τριγύρω μου, τα πάντα έχουν αλλάξει σε μια χώρα. Ζω εδώ και χρόνια έχουν καταδικάσει κυβερνήσεις που κοιτάνε ο καθένας τι θα αρπάξει και πληρώνουν δολοφόνους να επιβάλλουν την τάξη. Ζω σε μια χώρα που δεν μας παρέχει υγεία και εισιτήρια για να φύγουμε. Έχουν γίνει τα πτυχία για μια ελευθερία με μαυαυτική ιστορία. Τώρα πετάνε χημικά λιγμένα στην πορεία. Είμαι κομμάτι και εγώ από το παζλ και θέλουν να με πουν δεμένοι στον κόσμο τους. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι. Ανοίξαν το χάρτη η Ελλάδα στο στόχο τους. Κι όλα στη μένα σε ένα παιχνίδι τραπεζό στην παγκόσμια αρένα. Όχι άλλο ψέμα, συγκονιστείτε. Αυτή είναι λίγη, εμείς πολύ συγκεντρωθείτε. The future is still unwritten. El futuro es nuestro, el futuro no está escrito. The future is still unwritten. Το μέλλον δεν γράφτηκε ακόμα. Όχι, δεν γράφτηκε ακόμα. The future is still unwritten. Hola, Ralph, ¿me oyes? Sí, te oigo bien. Hola, pues bienvenido. Gracias por atender a Electrones Libres. Antes que nada, Ralph, queríamos preguntarte cuál es la situación exactamente ahora en Hamburgo. ¿Sigue el estado de excepción o, como dicen los media, se ha levantado? Sí, ya no está. Se ha levantado. Pero, bueno, claro, no significa que no lo van a volver a poner. Creo que han dicho algo así las autoridades, que se ha demostrado que es algo útil y que ya veremos si lo pondremos otra vez. Algo así leí. O sea que, digamos, toda la acción ha servido también para justificar esta política de mano dura del gobierno socialdemócrata de Hamburgo. Sí, bueno, por lo visto quieren dar la apariencia, ¿no?, de que sean así duros y tal, porque es que el gobierno de momento, que es socialdemócrata, es posible la interpretación que tenga un problema con esa imagen de ser duro o no duro, porque los socialdemócratas gobernaron durante más de 40 años en Hamburgo hasta el año 2001 o algo así, o 2003, y perdieron las elecciones por un partido nuevo que surgió en aquel momento y que era muy nuevo y que era un partido así de mano dura, que no tenía casi ningún otro contenido en su ideario político. Fue liderado por un juez que ya fue conocido así como juez muy duro y que hablaba sobre todo de acabar con los criminales de todo tipo y tal, y que hay que tener mano dura y tal. Y aquel partido, que se llamó se le llamó Partido Schill, porque su líder se llamaba Schill, y aquel partido ganó entre un 16 y 20%, o sea, un partido nuevo que había existido pocos años solo. Y pues como aquel partido ganó tantos votos, podía gobernar junto con el Partido Cristiano Demócrata, y los socialdemócratas perdieron. Y entonces hay gente que dice que ahora que los socialdemócratas volvieron al poder solo hace unos años, hace 3 años me parece, pues ahora hay gente que dice, pues ahora quieren demostrar que también pueden ser duros. Vemos que la ciudad de Hamburgo se encuentra en un momento como podría ser, no sé, guardando todas las distancias, la Barcelona de 1992, con una cantidad de proyectos inmobiliarios como para cambiarle la cara a la ciudad, llamar al turismo. También vemos que Hamburgo es una de las ciudades, digamos, más ricas de Alemania, pero también con una fuerte injusticia social porque no se reparte equitativamente, ¿no?, toda esa riqueza. ¿Nos puedes explicar un poco, pues, precisamente eso? O sea, ampliar, pues, digamos, esta política inmobiliaria que está sufriendo Hamburgo. Sí, bueno, es lo de siempre. No sé cómo fue en Barcelona en 92, me imagino que fue mayor en Barcelona y tal, porque no hay un proyecto como los Juegos Olímpicos de momento en Hamburgo, pero a lo largo de los últimos años, claro, hay algún proyecto enorme, un teatro enorme que están para óperas y tal, que están construyendo, que ya cuesta, no sé, casi lo doble de lo previsto y tal, es un proyecto muy grande. Hay proyectos así de grande, y también lo de la gentrificación, ¿se dice? ¿En español también? Sí, gentrificación. Esto, el proceso normal que hay en los barrios céntricos de Hamburgo también. Y bueno, es lo de siempre, son barrios que antiguamente eran barrios populares, que están ahí al lado del puerto, el conocido San Pauli, el barrio de San Pauli, que se conoce mucho el fútbol club, yo sé, en España también se conoce un poco. En aquel barrio, pues es el barrio así de la prostitución, y barrio de puerto y tal, ¿no? Y en los barrios de al lado fue parecido, mucha gente, mucha inmigración viviendo ahí, mucha gente de las clases populares, y todo eso está cambiando ya hace años, ¿no? Que hay esos cambios de que venga gente con más dinero, se renuevan muchas casas, se construyen casas nuevas, suben muchísimo los alquileres, eso, claro, pero aún hay un poco de resistencia, como se ve. Y sí, Hamburgo es una ciudad muy rica, hay unos barrios así de burgueses muy altos y tal, pero y en el centro pues hay esa lucha, y no es casualidad que fue en Hamburgo que nació un movimiento hace 3 o 4 o 5 años que se llama ¿A quién pertenece la ciudad? También hay una escena de artistas importante por ahí que comparte esa lucha. Fue precisamente un proyecto donde se movilizaron artistas, donde nació ese movimiento de ¿A quién pertenece la ciudad? Porque fue como un bloque casi, o un edificio muy grande que querían privatizar, y que fue ocupado por gente del mundo artístico que necesitaba sitios para sus talleres y, bueno, diferentes cosas, y entonces hubo ahí una mezcla entre activismo así de artistas y pues los de siempre, y estudiantes y tal, y desde entonces hay esa movida por ahí, y fue un impulso que se notó, creo, en toda Alemania, en lo que es la lucha así de contra los alquileres que suben, y contra el desarrollo de las ciudades grandes. ¿Nos podrías hablar de cómo ha tratado esta situación los medios de comunicación en Alemania? Porque aquí hemos vivido una verdadera censura. Simplemente hubo un par de días en los que se pasaron imágenes en los grandes telediarios o los grandes periódicos, pero de lo que se ha tratado es de minimizar lo máximo posible, no tuviera un efecto llamada. Y aparte de hablarnos de cómo han tratado los medios de comunicación esto, ¿esto ha provocado en Alemania alguna otra movilización? Para empezar con las movilizaciones, un poco sí. O sea, te refieres en la calle, ¿no? Sí, en la calle. Por lo que yo sepa, no mucho. En Berlín ha habido alguna manifestación de solidaridad, pero pequeña, así de unas 150 personas. En otras ciudades, por lo que yo sepa, no así en la calle, pero en el público se nota, yo sí creo que se nota, o sea, en los medios hay muchos medios críticos, al menos del hecho de esa zona de peligro, se llama en alemán, que hicieron ahí, donde la policía tiene más derechos, pues en contra de ese estado de excepción que es, sí que hay bastante voz crítica en los medios. No te puedo decir si son la mayoría o no, y yo tampoco veo la tele, no sé cómo lo pasan ahí, pero sé que la tele pública regional que hay por ahí en el norte está muy crítico de todo, y algún periódico grande también, pero los dos periódicos grandes que hay en Hamburgo no. Me parece que siguen dando la versión de la policía. O sea, ese es el gran tema, que es bastante obvio que la policía mintió al menos una vez, si no más veces, en lo que fue la justificación de establecer ese estado de excepción. Porque inventaron un asalto a una oficina de policía, que ahora salen varios testigos que dicen que no fue así y que de hecho no existía ese asalto. Y bueno, por eso sí que está criticado bastante las razones que da la policía y el vocabulario que usa para justificar aquel estado de excepción. Y luego hay otra cosa, que un periódico un poco pequeño que hay en Hamburgo ha destapado bastante, y es la manifestación del 21 de diciembre, que fue la manifestación grande, que hay imágenes también, y que acabó en violencia también, y hay muchos, a lo mejor no son pruebas, pero hay, ¿cómo se dice?, indicios, ¿no? Hay, parece mucho que la policía no quería dejarles ir, no quería dejar la manifestación, porque pues a principios ya atacaron a la Mani y pues ya han salido voces críticas de la actuación de la policía ahí. Pero claro, eso a lo mejor no sale en los dos grandes periódicos de Hamburgo, solo un poco me imagino, pero no mucho, estoy seguro. Y eso, el sindicato de policía ya ha utilizado bastante un vocabulario bastante drástico ahí en Hamburgo para atacar a toda la escena política crítica. Y bueno, y de momento me parece que no está claro qué va a pasar. O sea, levantaron el estado de excepción y no sé. La situación del Roteflora ahora exactamente, o sea, el dueño, bueno, el que compró el inmueble en el 2001, que es, creo que se llama Kaufmann-Tin Kretschmeier, no sé cómo se pronuncia. Bueno, pues este inversor mobiliario, especulador, ¿qué ha dicho? ¿Qué va a hacer? Es curioso. Dicen que este tío se ha quedado sin dinero ya hace un año o dos o algo así, y que de hecho le gustaría vender el recinto. Lo que pasa de momento es que él, que antes había dicho que quería acabar con los conflictos en aquella zona, quería hacer un proyecto así pacífico, cultural y tal, pues ahora ya no habla así, y tiene un conflicto con el ayuntamiento también. Hasta que él estaba ya hablando de que tenga contactos con inversores de capital muy potentes de Estados Unidos, que podrían tener el interés de desarrollar todo el recinto con él para construir, bueno, muchas cosas por ahí. Y ahora, hace pocos días, el ayuntamiento de Hamburgo le ofreció a este tío de recomprar la Roteflora. Porque claro, fue el ayuntamiento que se lo había vendido en el 2001 para 300 y algo mil de Deutsche Mark, me parece. O sea, en euros serían, qué sé, 160 mil euros o algo así. O sea, muy poco, relativamente poco, porque ahora el ayuntamiento le ofrece mucho más de 1 millón de euros. O sea, casi 10 veces, o digamos 8 veces de lo que ganaron en el 2001 cuando lo vendieron. Y entonces hay un poco un conflicto también entre este Kretschmer y el ayuntamiento, porque bueno, por varios motivos, y también existe la posibilidad de que este Kretschmer solo hace la cosa más caliente para generar más conflictividad, para luego ganar un precio, o sea, llegar a un precio muy alto que el ayuntamiento le pagaría para acabar con la conflictividad, ¿no? Porque antes de una o dos semanas antes de esta manifestación grande del 21 de diciembre, este Kretschmer entró, bueno, así de sorpresa, llegó al público diciendo, pues yo quiero que se vayan todos de la Roteflora en dos semanas, o sea, hasta Navidad, y si no, yo quiero desalojo. Que legalmente no era tan fácil de decirlo así, pero él simplemente hizo la cosa más caliente aún. Y entonces existe la interpretación de que en aquel momento él quería subir el nivel de conflictividad para que haya más lío en aquella manifestación, para más conflicto, más problemas políticos, más daños y tal, ¿no? Más problemas políticos luego, y que luego a lo mejor el ayuntamiento tendría más ganas, digamos, de comprarle a él la Roteflora. Porque, como yo lo entiendo, legalmente no está muy claro. En el contrato había la posibilidad de recomprar la Roteflora de parte del ayuntamiento por el mismo importe. Pero ahora no está claro si esto 10 años más tarde o 12, 13 años más tarde ya aún se puede hacer así o... Bueno, de todos modos, esta semana salió el ayuntamiento con la oferta de más de 1 millón de euros y diciendo algo como, pues somos generosos y si el Kretschmer no quiere tanto dinero, pues ya vamos a ir a la vía judicial y tal. Entonces, estos se pelean y es un poco gracioso, pero también muy raro porque no se sabe muy bien de qué va el tío y cómo va a salir todo eso. Y ahora, hoy... Bueno, eso es otra cosa. Bueno, lo dejo. No, dale, dale. No, que es otro tema, que el ministro del Interior de Hamburgo, porque Hamburgo es un estado federal propio, no es solo ciudad, pues él había ofrecido a la gente de la Roteflora de entrar en negociaciones o hablar sobre todo este tema de la violencia y tal, y ahora leo que no quieren hablar con él. Pues, ¿podrías hablar un poco del colectivo de la Roteflora? ¿Quiénes son? No mucho, no lo conozco mucho. O sea, son... La Roteflora es el concepto de un... En alemán decimos una zona libre o un espacio libre, ¿no? Creo que se entiende. Pues que hay muchos proyectos ahí. Taller, una biblioteca, cosas así. Hay eventos. Y es autogestionado por más gente, ¿no? No hay gente oficial ahí. Parece que en los años pasados se abrieron bastante al público, incluso a los medios. Yo en un periódico muy grande la semana pasada leí que incluso hubo visitas guiadas por la Roteflora para prensa. Una vez o dos veces, no sé, o sea, últimamente, este año, el año pasado, y que fueron todos muy amables y que les pareció todo muy bien. Luego leí que incluso hace dos años abrieron todo el edificio a los bomberos, porque los bomberos querían pasar por todo el edificio para ver si está todo seguro y tal, y dejaron entrar los bomberos y luego hicieron todo lo que los bomberos dijeron, o sea, para hacer el sitio más seguro, y el ayuntamiento lo comprobó y todos muy contentos. O sea, el nivel de conflictividad estaba muy bajo últimamente. Todo este rollo que ha habido últimamente desde diciembre y tal, viene de totalmente otra movida. No sé si os habéis enterado de la historia de los refugiados de Lampedusa que están en Hamburgo. Sí, háblanos de eso. Pues esto fue el comienzo de todo esto. Por la Roteflora no había tanto lío últimamente, o sea, hasta diciembre. Pero es que en otoño llegaron muchos refugiados de Italia a Hamburgo. No recuerdo cuántos fueron, pero bueno, alrededor de 100, no sé si fueron 70, 80 o algo más de 100, algo así. O sea, un número elevado que vinieron directamente de Italia a Hamburgo. que también es una historia rara, no estoy seguro si la entiendo completamente, pero por lo visto Italia no podía más con tantos refugiados que venían, que llegaron a Lampedusa, y no sé cómo funciona eso legalmente, pero dieron a muchos refugiados una visa temporal o algo así, que te puedes mover por Europa. Incluso les dieron dinero, no sé, cientos de euros, me parece, a cada uno, y les dijeron, pues, iros. O sea, una visa para Europa y un par de cientos de euros y fuera, ¿no? Y claro, esos se fueron, y no sé si vinieron todos a Alemania, pero pues muchos vinieron en Berlín, yo lo sé, y en Hamburgo. Y pues en otoño surgió esa movida de la solidaridad con aquella gente que creo la mayoría del tiempo se quedaron en una iglesia. Y bueno, con la gente ahí hubo solidaridad, y luego el ayuntamiento de Hamburgo pues iba por ellos. O sea, no podía permitir que ellos simplemente vivieran ahí pidiendo asilo, y el ayuntamiento dijo que los refugiados no quisieron dar sus datos personales ni contar su historia de fuga y tal. Bueno, en breve el ayuntamiento actuó en contra de esos refugiados, les quería poner en ciertos sitios y más o menos encerrarles, ¿no?, de alguna manera, y eso no querían, y pues ya hubo un movimiento de solidaridad desde principios con aquella gente. Hubo muchos controles de la policía en la zona donde vivieron los refugiados, o sea, controles por color de piel y tal, ¿no?, que ya generó bastante, bueno, malestar por ahí en aquella zona, y mucha crítica. Y pues entonces hubo manifestaciones, hubo una temporada que al menos una vez a la semana, pero muchas veces más, salieron a la calle refugiados y gente en solidaridad. Y por lo que me dicen, me lo contó alguien de Hamburgo, en aquellas manifestaciones que había en, me parece, octubre y noviembre, la policía actuó de manera más o menos brutal muchas veces. O sea, en manifestaciones para los derechos de los refugiados, que lógicamente fueron compartidos por una cierta escena política, y luego también mucha otra gente, o sea, fueron manifestaciones bastante grandes. Una llegó a más de 10.000 personas, otra que se hizo una tarde justo después de un partido del FC San Pauli, ¿no?, de aquel fútbol club que se conoce un poco por sus hinchas así políticos y tal, que está ahí en aquella zona. Se hizo una manifestación al lado del estadio después de un partido, y también fueron, no sé, 7.000 u 8.000 personas. Estas fueron las más grandes, pero luego había muchas más manifestaciones, así de 1.000, 2.000 personas, y luego, cuando fue tan grande, también mucha gente de otros barrios de Hamburgo se solidarizaron y también vinieron. O sea, fue un tema muy grande en Hamburgo, con mucha simpatía para los refugiados de muchas partes. Y por lo visto, en algunas de esas manifestaciones la policía actuó brutal, y claro, fueron manifestaciones que fueron para derechos de refugiados, no fueron de la típica escena política que luego se enfrenta con la policía. Y por lo que me dicen, pues hubo mucha rabia en contra de la policía por esas manifestaciones. Y cuando luego los de la Rote Flora decidieron hacer una manifestación el 21 de diciembre que iba a tener como tema la Rote Flora y los refugiados, y luego también se añadió otra cosa, que una cosa así también de vivienda social por aquel barrio, que un bloque enorme que se iba a desalojar y tal. Bueno, o sea, hubo ya temas, y se hicieron llamamientos para fuera de Hamburgo también, o sea, movilizar gente de fuera de Hamburgo. Pues ya antes de esa manifestación hubo hubo llamamientos, o hubo una atmósfera de violencia, de devolver algo a la policía. O sea, todos lo tenían muy claro que en esa manifestación mucha gente iba a ser conflictiva. Por lo cual llamaron a muchísimos policías de otras partes de Alemania para aquel día. Entonces ya estaba claro que la situación era muy, muy caliente en aquel 21 de diciembre. Por lo cual se puede interpretar que la policía no les quería dejar ir la manifestación, porque la mani se acabó muy pronto. O sea, se pusieron en marcha y la policía ya les paró. Y bueno, esto es la historia de ese conflicto. Bueno, pues esperemos que sea la mecha que encienda la llama. Muchas gracias, Ralph, por habernos atendido. Esperamos poder ponernos en contacto más adelante. Muy bien, mucho gusto. Saludos, Ralph. Saludos desde Electrones Libres, que no nos olvidamos que te tuvimos aquí. Sí, sí, pues suerte con el programa. Suerte para ti. Gracias. Lo llaman crisis, pero es el capitalismo que utiliza estos procesos para reinventarse a sí mismo. Sutil engranaje de una máquina asesina. El tercer mundo está a la vuelta de la esquina. Cada día menos pan, pero más municiones. El ejército en las calles va tomando posiciones. Privilegios y poder por encima de las personas. Gritos y piedras contra pelotas de goma. Una familia entera en la calle se ha quedado. Alguien que no podía más se ha suicidado. Un nuevo luchador, torturado, encarcelado. Esto tiene un nombre fácil, es terrorismo de Estado. Solidaridad y apoyo mutuo a nuestras armas. A veces no bastará solo con palabras. El futuro será nuestro y no será el que ellos nos dicten. The future is still unwritten. El futuro es nuestro, el futuro no está escrito. The future is still unwritten. De gráfica a coma. Oye, de gráfica a coma. The future is still unwritten. Es geht über Grenzen hinaus für Menschen wie uns. The future is still unwritten. Muerte al capitalismo. For a better world. Now the future is still unwritten. We'll be right back.

Hola, companya, em sents? Sí, et sento, perfectament. Bueno, pues introduïm una mica el tema. La setmana passada es va produir l'acció més contundent que hi ha hagut fins ara a la MAT. El company es va encadenar en un cotxe a 2 metres de profunditat del terra i va estar 11 hores allà lligat per intentar evitar la construcció de la torre número 66 de la MAT. Companya, ens podries explicar si s'ha pogut aconseguir la paralització d'aquesta construcció? Doncs bueno, es va aconseguir ajornar les obres un dia. O sigui, el dia que teníem previst començar no van poder començar, van començar just el dia següent. Per tant, es va paralitzar, diguem, un dia. Creiem que ara el focus de reivindicació ha passat de Fellines, no? Que és el lloc on et vas encadenar tu, cap a Santa Coloma de Farners, no? Que és un poble de la selva on hi ha hagut també mobilitzacions. Què s'espera que passi ara després de la roda de premsa que vau fer la setmana passada? Bueno, el focus en realitat no s'ha mogut tampoc de Fellines. Hi ha focus a Fellines i hi ha focus a Santa Coloma de Farners. I bueno, el que esperem és, després d'allò de la roda de premsa que es va fer l'altre dia, just el dia següent, doncs és, o sigui, més que esperar, és que ha passat el que esperàvem, no? Era que es fessi ressò de l'acció i bueno, que a tot arreu, tant de Catalunya com de l'estat espanyol, es sapigués que estava passant en aquest lloc de Fellines, que sapigués que Red Elèctrica no estava complint amb lo pactat. Que era que no es faria cap torre a menys de 100 metres d'una vivenda. I el cas de la torre 66, quin és? El cas de la torre 66. Tu dius que hi ha un pla, no? O sigui, hi ha un pla que es va firmar entre la Generalitat i Red Elèctrica Nacional, no? O sigui, Red Elèctrica Espanyola, que és com un protocol de bones intencions, que diu que intentarien o no construirien a menys de 100 metres d'una casa aïllada o 400 d'una població. I a Fellines, què és el que havia succeït? Doncs pues vale, exacte. Que és de lo que te parlava una mica allà abans era del protocol aquest, que era que Red Elèctrica s'havia compromet amb la Generalitat de Catalunya de que no farien cap torre a menys de 100 metres d'una vivenda. Pues en aquest cas, aquí a Fellines, Camp Planelles, està a uns 17 metres de la torre. Per tant, estan incomplint aquest pacte que van fer Red Elèctrica i la Generalitat. I jo tinc una pregunta. Com s'ha arribat a planejar una acció com aquesta, que jo crec que és com un cop d'efecte molt bèstia? O sigui, quin ha sigut el seguiment d'accions per arribar a prendre una decisió que bueno, té un risc tan elevat? Doncs fer aquesta acció es va decidir veient que no, ni Red Elèctrica, ni la Generalitat, ni l'Estat, ni ningú escoltava a la gent del poble, que diguem que per molt que se fien vies legals, recursos, etc., tot s'anava cap endarrere, doncs per tant es va decidir passar, diguem, a un plan B, o sigui, passar ja directament a l'acció directa. I per tant es va decidir fer aquesta acció que sembla que va ser un èxit, no?, per el que s'està veient. Quina és la teva situació ara? Tens alguna denúncia? Doncs, bueno, o sigui, de manera oficial encara no m'ha arribat cap denúncia, però clar, els mitjans de comunicació de masses, diguem, són sempre el primer en centrar-se de tot, i bueno, sembla ser que els Mossos d'Esquadra, els mitjans de comunicació oficial, li van filtrar que se m'acusa de coaccions, d'assistència a l'autoritat i desordres públics. Però bueno, estem a l'espera de que m'arribi de manera oficial la denúncia, que de moment no m'ha arribat. Bueno, perdó. En tot cas, aquest acord de no posar una torre a menys de 100 metres, en principi ha d'estar... És per una raó de compromís o realment hi ha una raó de salut o... o alguna cosa més seriosa? Bueno, hi ha una raó de compromís i hi ha una raó també de salut, no? Pel camps electromagnètics, que com ja se sap poden produir càncer, poden produir leucèmies, i per tant estava aquest pacte de menys de 7 metres, que aquí, no han, com ja diem, no han incomplit. No han complit, vull dir. Em sembla que ara la societat de la selva dintre de poc tindrà una espècie de referèndum. Explica'ns una mica què és aquesta nova iniciativa que vol fer la gent. Vale. El que puc explicar és que el diumenge dia 26 a Santa Coloma de Farnell, que és la capital de la comarca de la selva, es farà un referèndum per veure si els colomencs i colomenques volen que passi pel seu poble el ramal aquest de l'Amat que va per la selva cap a Riu d'Arenes, cap a l'Ave i cap a la costa. Bueno, pues esperem que la participació sigui alta i que bueno, es portaran endavant més accions d'aquesta mena, tu creus? Com la que es va fer el dimecres de la setmana passada? Sí. Home, esperem que sí. Esperem que sí, que continuem fent-se, clar. I esperem que surtin igual de bé, que tinguin el ressò que ha tingut aquesta acció i que continuï la lluita contra l'AMAT. Sí, clar, la nostra intenció és que la lluita contra l'AMAT continuï i que accions com aquestes continuïn fent i anar cap endavant fins que s'aturi. Tu, perdó. Ja sabeu que des de Ràdio Bronca estem contínuament pendentes del que passa per allà, per les terres de Girona, i estarem també pendentes de tot el que passi d'ara endavant. Vale. Vinga, una salutació. Moltes gràcies per atendre'ns. Vinga, adeu. L'empire que nous avons bâti est en train de passer sous la coupe de bandits. Mais le sang, force de la pénombre. Non, je sais pas, je vois rien, toujours pas de perspective toute tracée. Les chemins restent étroits, bordés de cordes décharnées. Au fond d'un ravin, ils s'entassent, je me retiens à mes proches et à mes idées. Une obscure dorure augure, une fin sinistre envergure. Ni pur, ni impur, les seules vérités que l'on est sont héritées de la nature. Ils épurent et purent ceux dont ils ont foulé la dignité. Race déclarée inférieure, les schémas font terreur et tous meurent précocement. Ou sous le poids du labeur, d'autres plus atrocement. Les schémas sont atroces comme les rangs, et en cœur ils mitraillent les colonnes d'hommes errants. Retour au fondement de ce qui cause nos malheurs depuis la nuit des temps. Toute société de classe ou de caste est un emprisonnement. Et sans sueur, barreau, on tiendra plus longtemps. Sinistre odeur de charnier de sang. Sinistre odeur de charnier de sang. On reste les forces de la pénombre, agissant pour que tombent les lumières de morgue qui peuplent nos cités et aveuglent nos sombres. Ouais, force de la pénombre, sombre. Sans besoin d'abord, dictant le requiem de ce monde. On reste les forces de la pénombre, agissant pour que tombent les lumières de morgue qui peuplent nos cités et aveuglent nos sombres. Force de la pénombre, sombre. Sans besoin d'abord, dictant le requiem de ce monde. Ouais, on reste de la pénombre, mais je veux pas te mentir sur le nombre. On est bien peu à vouloir vraiment que leur empire s'effondre. Quand le capital fait subir ses foudres, il devient difficile de lui dire d'aller se faire foutre. Les états n'existent plus que pour sa protection, et moi je ne rêve plus que pour sa destruction. Prison en construction, je peux plus être tempéré. Ceux qui soutiennent cette barbarie sont des ennemis, la hache de guerre est déterrée. Et qui sont les pervers, si pervers n'en est pas un. Qu'on me parle plus de meurtrier, je ne crois pas en la violence, mais je finirai ma vie derrière une meurtrière, assiégée de les cérébrés qui étaient mes faux amis d'hier. Leur cerveau ayant cédé aux sirènes policières, mon cœur est comme une poudrière et chiale devant les infos, regarde leurs yeux la poutrière. Aveuglement avec consentement, tant qu'on sent moins la mort qu'hier. Et pour qu'il y ait des halles, on reste les forces de la pénombre, agissant pour que tombent les lumières de morgue qui peuplent nos cités et aveuglent nos sombres. Ouais, force de la pénombre, sombre. Sans besoin d'abord, dictant le requiem de ce monde. On reste les forces de la pénombre, agissant pour que tombent les lumières de morgue qui peuplent nos cités et aveuglent nos sombres. Force de la pénombre, sombre. Sans besoin d'abord, dictant le requiem de ce monde. Depuis toujours, la quête de l'or dur, animant les sentiments les plus vils chez l'humain et son cerveau tordu. Nous, tapis dans vos montagnes d'ordures, on reste sans les esprits en embuscade, menace à la caravane des souilleurs de nos espoirs. Métaphore à la peau rouge pour rendre l'essence de nos écrits. J'appelle à mes récits les résistants à l'oppression, erre l'hérésie ou toute info déprécie le désaccord. Force la pénombre quand la zone lumière on reste très fort, structure nos packs face aux guerres dures, on a leurs attaques, on dresse nos forces sous la lune d'art. Face à leurs armées d'automates, on laisse leur corps à bord de leur barque, assaut en vrac comme des pirates, dispersés aux quatre coins de la carte, perce le troupeau qui se noie dans le lac, antithétique en tout point, à leur société phallocrate, non amnésique et en soutien, aux victimes de leur monarque, on reste des forces sans mal ni bien, cherchant la vie quitte à ce qu'on la braque, conspirant dans cette ronde de chiens, pour que sous le ciel leur monde éclate. On reste des forces de la pénombre, agissant pour que tombent les lumières de morgue qui peuvent nos cités, et aveugle nos sombres, ouais, force de la pénombre, on reste des forces de la pénombre, agissant pour que tombent les lumières de morgue qui peuplent nos cités et aveuglent nos sombres. Force de la pénombre, sombre. Comme le son d'un ordre dictant le requiem de ce monde. Hola, bienvenido compañero, gracias por atendernos desde Euskadi. Estamos con Aranda de Radio Irrati Librea, que bueno, sería como la Ekstastas, ¿no? La 97.0 de la FM de Bilbao. Y bueno, pues lo hemos invitado hoy al programa para que nos ayude a hacer una especie de, bueno, hacer una especie no, sino un análisis político de lo que está pasando en Euskadi, cómo lo está viviendo el pueblo de Euskadi. Y primero que nada queríamos preguntarte cómo fue la manifestación de la semana pasada y qué lectura hacéis desde ahí de la manifestación. Bien, pues la manifestación pues fue quizás la más grande que ha habido en la historia de Euskal Herria. Las anteriores que se pueden comparar a la que hubo el sábado pasado puede ser por el asesinato de Santi Brouard en el año 84, la de el asesinato de Josu Muguruza en el año 89 y la de pues el asesinato también de Miguel Ángel Blanco en el año 97. O sea, esas son las tres manifestaciones anteriores con las que se puede comparar esta manifestación. Y esta manifestación, la verdad es que ha sido, bueno, pues Cara hablaba de 130.000 personas, la policía municipal de 110.000 personas, que para hacernos una idea es colapsar casi Bilbao, ¿no? Porque claro, igual pues en otras ciudades, en Madrid o en Barcelona, hacer manifestaciones con 500.000 de personas o esto, pues puede ser posible porque las calles lo permiten. Pero en Bilbao, con el tipo de calles que tiene, que si encima se utilizan las dos calles más grandes que tiene Bilbao y que estaban totalmente colapsadas las dos calles, pues podemos decir que es la manifestación más grande que ha habido, o si no, de las más grandes. Y la verdad es porque en un principio lo que estaba previsto, antes de que llegase la prohibición de Juez Velasco, estaba previsto conectar las dos calles, para que nos hagamos la idea, son una sale del ayuntamiento y llega hasta Zabalburu, hasta un punto de con rotondas y así, y la otra, que es la que se suele, bueno, son dos calles dos grandes avenidas que se encuentran, y el objetivo era pues que vizcaínos y alaveses se pusiesen en un extremo de una de las calles y guipuzcoanos, navarros de Iparralde y de, bueno, y de otros lugares que pudiesen venir, que empezasen desde el ayuntamiento para unir las dos. Se preveía que no iba a ser posible, o sea, que no iba a haber huecos en el medio y que se iba a juntar, que es lo que se vio, pues al final la prohibición lo que hizo es pues insuflar más odio, sobre todo mucho más odio y muchas más ganas a que participase mucha más gente, y lo que hicieron es pues al final la manifestación se convirtió en algo, en una gran concentración, que es cuando ya pues las calles de Bilbao no dan para más, y una gran manifestación se convierte en una gran concentración porque no da más, para que veáis un poco los números que se movieron en esa jornada. Y ya digo, Gara, que es el único periódico que suele hacer mediciones y que son bastante fiables las mediciones que hace Gara de las manifestaciones, pues las de la anual que se realiza a favor de los presos políticos y así, pues hablaba de 130.000, policía municipal 110.000, o sea que es un número que puede ser bastante bastante acertado, ¿no? Y claro, ahora viene un poco el análisis así de valoración política de cuál es su significado, porque evidentemente desde los medios oficiales, más media del Estado español, pues hemos llegado a, aquí decía la compañera, ¿no? A oír palabras que incluso dice aquelarres, etc. O sea, ¿cómo se valora desde ahí y qué significa? ¿Es realmente un punto de inflexión dentro de la estrategia política en el País Vasco? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis de ahora en adelante? Hombre, el punto de inflexión llegó cuando ETA dijo que ya no, que dejaba la lucha armada. Ahí pues llegó un punto de inflexión, y ese punto de inflexión significaba, y todo el mundo lo asumía, no solo la militancia de izquierda basal, sino la base social, que a veces puede ser diferente, asumía que ahora le tocaba a la sociedad vasca hacer la labor de movilización, la labor de intentar pues llegar a los acuerdos, de sacar a los presos a la calle, de conseguir el derecho a la autodeterminación y conseguir que el pueblo vasco pues decida sobre su futuro. Esta manifestación, si no hubiese habido la prohibición del juez Velasco, se hubiese realizado, hubiese sido igual un poquito menos exitosa de lo que ha sido, pero un poquito menos. Estamos hablando que el año pasado la manifestación fue de 115.000 personas, hace dos años de 110.000 personas. ¿Qué lectura política se hace de que cada vez es mayor la gente que se moviliza en la calle por los derechos de los presos, por unas soluciones democráticas para Euskal Herria? Pues que el pueblo tiene la solución. Yo creo que es algo que en Cataluña desde los últimos tiempos, no sé, igual es otra valoración, se tiene claro que es la población civil la que puede llegar a conseguir cosas, con la diferencia que igual pues en Cataluña yo creo que los movimientos sociales o la población civil, sin que esté adscrita directamente a unas siglas determinadas, puede hacer el trabajo, y en Euskal Herria todavía solamente es la izquierda abertzale la que ha cogido ese camino, encima la ha cogido de una manera unilateral. Ya se ha acabado, hizo la izquierda abertzale Otegi cuando hizo ese proceso de reflexión en la izquierda abertzale, ya quedó claro que la estrategia de la bilateralidad, es decir, que la lucha armada de ETA consiguiese sentar al gobierno en una mesa de negociación, ese esquema bilateral ya está totalmente fuera de lugar. El gobierno, sea del signo que sea, no va a querer nunca negociar, ni menos con este gobierno tan inflexible y tan fascista, digamos, que es incapaz de negociar cualquier cosa. O sea que el esquema de bilateralidad que se mantenía antes ya se ha acabado, y ahora llegamos a un esquema de unilateralidad. Los pasos los tiene que dar la izquierda abertzale y la sociedad vasca que quiera unas soluciones democráticas al conflicto vasco, y va a llegar sin esperar que el otro bando realice ningún paso, ningún gesto, sino que todos los, o por lo menos los gestos que sean en reacción a las aportaciones y a los pasos que vaya dando, en este caso, la izquierda abertzale. Es una estrategia de unilateralidad que se está manteniendo desde hace dos años y que con el tiempo se está viendo que daba sus frutos, o que en un principio había sectores de la propia izquierda abertzale que estaban confusos, que estaban con miedo, porque era claro, era hablar de cosas nuevas, ¿no? De eso de que nosotros tengamos que dar solo los pasos y que el gobierno no dé ninguno, que los presos tengan que o como ha hecho la izquierda abertzale, tener que ceder en algunas cuestiones mientras el gobierno español no cede en nada, es algo que molestaba, que irritaba aceptores a un sector, no sé si importante, pero sí significativo de la militancia de la izquierda abertzale, pero también a un sector más de la base social, que igual no es militante activo, pero que sí que está al día de las situaciones. Pero hemos visto que esa confusión inicial, y que igual se ha podido mantener en algunos sectores durante estos 2 años, ahora está cogiendo cada vez más fuerza y ya se está viendo que la estrategia de unidad de la idea puede ir dando los frutos en un tiempo, a medio plazo, y esta es, bueno, por la línea que va a seguir manteniendo la izquierda abertzale, tanto en el tema de presos como en la creación de nuevas iniciativas, con el objetivo, bueno, pues de que el conflicto vasco pues se supere de una vez por todas. Lo que vemos es que en el fondo, bueno, el pueblo vasco ha decidido tomar esta iniciativa definitivamente, bueno, como dices tú, ¿no? Cuando ETA decide acabar con las armas se abre otro escenario político, pero la conflictividad en Euskadi continúa, en el sentido de que, por un lado, tenemos a un PNV que en realidad es esa burguesía a la cual también la izquierda abertzale ha luchado, porque son dos conceptos diferentes de las sociedades a las que se quieren llegar. Y por otro lado vemos este gobierno que es totalmente beligerante respecto a eso, que tiene incluso anonadado al resto de Europa, que ha vivido otros procesos de paz y que ve cómo boicotea sistemáticamente cualquier posibilidad de acercamiento a esa paz. Y también tenemos esta política de dispersión de presos, ¿no?, que se inventó para no solamente castigar a los etarras, sino que a toda la sociedad vasca que la afecta. Entonces, en este sentido, hay cosas que, digamos, el pueblo vasco de manera autónoma puede decidir, como es que todas las fuerzas políticas y toda la sociedad se una en esta unilateralidad que tú dices, pero después hay ciertas cosas que dependen aún de las audiencias nacionales, de los gobiernos estatales y de las organizaciones europeas. En este sentido, ¿qué política se puede tener? ¿Cómo se puede negociar con alguien que no quiere negociar? Hombre, es difícil, por eso muchas veces la unilateralidad, el ir dando pasos, por ejemplo, el último, pues el que se conocía hace 2 semanas, que los presos, en esa declaración de Durango, en el que expresos afirmaban que, bueno, pues que se unían a las vías democráticas de resolución del conflicto. Esos pasos que está dando, y de los presos también, de las salidas individualizadas, claro, pues hasta ahora el EPPK, el colectivo de presos políticos vascos, pues hacía piña o hacía declaraciones de una manera colectiva, ¿no? Pues se negaban a participar en la vida de la cárcel, no solicitaba, por ejemplo, no podían o no querían solicitar ni indultos ni este tipo de historias, ¿no? Ahora se ha abierto la vía para que los presos puedan, de una manera individualizada, poder solicitar pues permisos carcelarios, solicitar tercer grado, o solicitar algún tipo de exención que le pueda permitir pues aliviar su pena de cárcel y poder salir cuanto antes. Esto es algo que con anterioridad solo lo hacían los llamados presos de la vía Nanclares, que es una vía que abrió el PSOE en su momento, cuando en los años de Zapatero, y que ahora pues ha sido asumido pues por todos los presos políticos vascos, ¿no? Claro, todas estas líneas de actuación que está haciendo, o todas estas salidas, siempre por detrás está el gobierno español intentando torpedear. Los 8 detenidos la semana pasada, los 8 detenidos que eran interlocutores entre la izquierda abertzale y el colectivo de presos, está haciendo una labor precisamente para conseguir que, bueno, pues que los presos se sumasen a las recomendaciones que estaba haciendo el foro social, en el que Lokarri, bueno, pues a partir de todas las, si lo estoy explicando bien, bueno, el año pasado hubo un encuentro un encuentro en el que participaron todas las fuerzas políticas, menos el PSOE y el PP, en el que se hicieron una serie de recomendaciones, entre ellas que los presos, pues para poder suavizar un poco o para poder encaminar el conflicto vasco hacia algún tipo de solución, pues se pedía a los presos que hiciesen esa labor. Después de un debate de un año en el que el gobierno español se ha enterado poco, ahora se ha dado cuenta de lo que era, de lo que había ese debate que había por medio y ha intentado torpedearlo. Esto quiere decir que todos los pasos que está dando la izquierda abertzale en esta unilateralidad, cuando el gobierno se entera, intenta torpedearlos, porque el objetivo del gobierno español siempre es dividir, que la izquierda abertzale no esté unida, y eso también lo intentó cuando Otegi está en la cárcel precisamente por eso. Otegi quería que, como en palabras de él, mover el transatlántico que era la izquierda abertzale, mover el transatlántico 180 grados, para que se encaminase hacia vías exclusivamente democráticas, y Rubalcaba lo intentó por todos los medios en el que eso naufragase porque veía que si cortaba de raíz esos debates que estaba habiendo, se podría haber una división, porque sí que había sectores que estaban por mantener la lucha armada incluso, y otros que estaban por vías solamente pues pacíficas y democráticas, y lo malo es que no le dio tiempo. La noche que fue detenido Arnaldo Otegi y Joseba Permaz y demás gente, la noche que fue detenido, ese papel había llegado justo para que se pudiese empezar los debates en el seno de la izquierda abertzale. Es decir, todas las iniciativas que está teniendo la izquierda abertzale están continuamente intentando ser torpedeadas. ¿Eso qué implica? Pues que la izquierda abertzale tiene que hacer un ejercicio de imaginación genial, de una imaginación tremenda, para poder contrarrestar, porque estamos convencidos, y eso la sociedad vasca cada vez lo tiene más claro, lo ha tenido claro durante años, pero cada vez está más claro que al gobierno español le interesa el esquema de una ETA no fuerte, pero sí capaz de hacer daño y sí capaz de poder hacer atentados con víctimas mortales. Si es con víctimas mortales, mejor, porque está en esa línea, y porque el escenario que está abriendo la izquierda abertzale no le interesa para nada, porque es un escenario en el que se caen todos sus argumentos, como está pasando en Cataluña, y como está pasando con tal cantidad de cosas en el Estado español a nivel social. Entonces, volviendo a la pregunta que me decías, ¿cómo se puede el tema de...? Porque la represión sigue estando, la Audiencia Nacional sigue estando presente, los jueces de la Audiencia Nacional, Grande Marlaska, Berlasco, siguen estando muy, muy beligerantes e intentando por todos los medios que esto no siga adelante. De izquierda abertzale, ese giro de 180 grados en el transatlántico que decía Arnaldo Otegi ya lo ha dado, tiene claro cuál es su objetivo y qué líneas de trabajo tiene que seguir adelante para la consecución del conflicto vasco. Lo tiene clarísimo por dónde tiene que ir, y es un camino que al gobierno español le va a costar torpedearlo, aunque los intentos son semanales, ¿no? El último, pues el que comentaba de la semana pasada, las 8 personas que precisamente estaban haciendo más para que incluso algún sector de presos políticos no estuviese de acuerdo con la línea de actuación que está teniendo la izquierda abertzale, y estaba intentando acompañarles en ese proceso, porque igual se les está haciendo muy difícil después de tantos años de lucha, es decir, ahora la lucha armada no tiene sentido y no va a tener sentido nunca más. Pues precisamente son ese colectivo de abogados, principalmente de abogados, pero también más gente, que está haciendo ese proceso en el que el gobierno español intentó impedir. Y encima diciendo, pues como en el caso de Arantxa Zulueta, que era una persona que estaba entorpeciendo la asunción de soluciones pacíficas y democráticas para la izquierda abertzale, cuando es todo lo contrario. Y en todos los medios de comunicación españoles ha aparecido como la mala o el sector duro, ¿no? Siempre hay que sacar un sector duro en todos los lados, y Arantxa Zulueta se le ha presentado como el sector duro, cuando, bueno, pues me consta que no es precisamente de los sectores duros, pero siempre hay ese, el gobierno español, tanto Rubalcaba lo intentó sobre todo porque la idea principal es una izquierda abertzale desunida, tenemos más posibilidades de derrotarla con la izquierda abertzale unida, y después de ver cómo encima la izquierda abertzale ha sido capaz de unirse con otras fuerzas, con Aralar, con EA o con Alternativa para conformar encima una coalición electoral, pues eso es algo que al gobierno español pues no le gusta nada y va a intentar torpedearlo por todos los medios. Hemos ido siguiendo como, bueno, desde que se inició este proceso, cuando ETA decidió dejar las armas, bueno, pues como la justicia y el gobierno de turno, incluso con, bueno, el gobierno vasco también, ¿no? Pues se ha perseguido a las juventudes de Segi, se ha criminalizado al colectivo de presos de Herrira, incluso se ha intentado criminalizar a Sortu por todas las formas. Ahora vemos que el gobierno del Estado español quiere hacer un decreto con su mayoría absoluta para impedir que los expresos de ETA puedan presentarse a las próximas elecciones. Y entonces, bueno, está claro que hay un ataque para que haya desunión en el pueblo vasco. Entonces mi pregunta es, ¿la estrategia entonces ahora es crear todos los puentes posibles, digamos que las ideas de máximos, digamos, estáis haciendo todos una política de generosidad, dejando vuestros máximos a un lado para poder unificar una mayoría popular en el pueblo vasco que vaya hacia la determinación, y entonces cuestiones como los territorios en Francia, Navarra, todas estas cosas, ¿se renuncia? O a la larga después esta gran coalición que estáis intentando crear va a volver a tener todos esos conflictos. Hombre, yo creo que no sería cuestión de maximalismos o minimalismos, ¿no? Sino que pues la estrategia de la izquierda abertzale durante muchos años ha sido que por medio de métodos armados conseguir una negociación directa con el gobierno, y ahora la línea de actuación desde ese viraje del transatlántico de 180 grados, la línea de actuación es otra. Eso no significa que se renuncie. Yo no creo que se, en ningún momento, sí que igual los ritmos van diferentes, pueden ir diferentes en unos espacios o en otros. En el gobierno, por ejemplo, en lo que es el País Vasco, las tres provincias de la comunidad autónoma vasca, la línea de actuación pues iría encaminada pues a la ponencia de paz y convivencia que está desarrollando el Parlamento Vasco, que la pasada legislatura, cuando todavía EH Bildu no estaba, pero sí que estaba en Alar, se hizo un trabajo para intentar pues hacer un mapa de víctimas en el que se incluyesen también víctimas por abusos policiales. Se hizo ahí un trabajo, yo creo que bastante, bastante interesante, que es un trabajo ahora que se está utilizando para revitalizar la ponencia de paz y convivencia, en la que por ahora solo participan solo tienen intención de participar, porque todavía no está en marcha, el PNV y EH Bildu. En la pasada legislatura, como el Lehendakari, el presidente era Patxi López, ahí sí que participaba el PSE, pero ahora como tiene unas urgencias electorales tremendas y Patxi López parece ser que es candidato, por lo menos a las primarias de su partida a nivel estatal, para presentarse a las elecciones españolas, pues por ahora el PSE, pues ahora mismo, por ahora, no se quiere, el PSE no quiere entrar en esta ponencia de paz. Esta ponencia de paz es más importante de lo que pensamos, porque pretende generar un escenario poseta en el que haya un marco de convivencia, en el que las víctimas, por eso la labor que ha hecho la izquierda abertzale de decir, esto lo he hecho yo y lo asumo, y pido disculpas o pido perdón, o sea, un tema de que cada uno asuma sus propias, lo que ha hecho con responsabilidad, lo que ha hecho para conseguir sus objetivos, lo que ha hecho durante años. Eso es algo que cada vez la izquierda abertzale lo tiene más claro, que lo tiene asumido, que eso es algo que lo tiene que decir, lo asume, que ellos han causado dolor, que han causado que han causado pues que la violencia que ha ejercido la lucha armada ha generado dolor y sufrimiento en la sociedad vasca, pero también les quiero retener claro que ellos no son los únicos que han generado esas situaciones de dolor y de padecimiento, sino también pues las víctimas de abusos policiales, y es algo que está incluido, por eso el PP no quiere saber nada de esta ponencia de paz y convivencia, porque le claramente les están diciendo que ellos también tienen parte de culpa o parte de responsabilidad en todo lo que ha ocurrido. La izquierda abertzale está yendo por ese tipo de líneas de conseguir que la ponencia de paz y convivencia pues tenga la fuerza suficiente como para también, pues, por un lado, generar sinergias entre los grupos que participen en la ponencia, los grupos políticos, y que pues vaya encaminada hacia vías o hacia a generar resquicios por los que pueda el conflicto vasco ser solucionado una vez por todas, que el conflicto vasco se resume en la generación pues de un instrumento de consultas o que la sociedad vasca tenga la posibilidad de decidir sobre en su futuro, y por eso está yendo. Y por otro lado, la convivencia, que también es importante. Años de lucha armada pues ha tenido un componente muy muy doloroso y de enfrentamiento directo, incluso entre vecinos, entre no solo entre fuerzas políticas, sino también entre vecinos, y eso pues hay que hacer una labor, pues como se ha hecho. La izquierda abertzale ha tenido en cuenta siempre la resolución de conflictos, tanto en Irlanda del Norte como en Sudáfrica, esa labor de contención, de intentar unir sensibilidades diferentes para poder plantear desde el tú a tú, sin odios y mirándose a la cara, pues una sociedad que tenemos que convivir todo el mundo. Y bueno, y eso es una labor que con el tiempo y con bastantes años seguramente se podrá hacer, pero bueno, esos son por los caminos por donde está dirigiendo la izquierda abertzale. Eso en la ponencia de paz y convivencia en la comunidad autónoma vasca. En Navarra pues la situación es diferente. Navarra gobierna UPN con mayoría simple ahora. Y ahora pues está ocurriendo algo muy interesante, que es que tanto Nafarroa Bai, la parte de Aralar de Nafarroa Bai, como la parte de Nafarroa Bai, que ahora se llama Geroa Bai, el gobierno en el Parlamento Español, y Bildu, esas tres fuerzas más izquierda-esquerra, que es lo que es Izquierda Unida y Batzarre en Navarra, junto con el PSE, en muchas ocasiones están generando unas sinergias importantes y muchos acuerdos, están tumbando muchos acuerdos que UPN, gobernante en Navarra, tenía acordados con anterioridad. ¿Esto qué significa? Que toda esa línea de esa conjunción que están teniendo estos partidos en un montón de cuestiones, por ejemplo, para rechazar la ley del aborto, en una ley de memoria histórica que es única en todo el Estado y que se ha hecho en Navarra, gobernando UPN, pero con la oposición toda unida, como tiene mayoría simple, con la oposición unida para hacer, para sacar adelante esos temas, y están sacando unas dinámicas muy, muy interesantes que dentro de año y medio esperemos que se plasmen en que el gobierno navarro, pues que igual puede ser que esté constituido por fuerzas abertzales o fuerzas vasquistas, como izquierda-esquerra, o con la unión del PSE, del PSN, en este caso, habría que ver, esto es hacer política ficción, pero esas sinergias que están creando en algún momento van a tener que cristalizar, pues que seguramente pues en que ellos gobiernen. Si fuerzas abertzales tienen el acceso y tienen el poder en el gobierno navarro, pues las cosas van a cambiar mucho, porque la relación con la comunidad autónoma vasca va a ser de una manera diferente. Y esos acuerdos de relación, incluso pues algo que le molesta mucho a UPN, que es la disposición transitoria cuarta, que permitiría, dentro de la Constitución española, permitiría que la comunidad navarra se pudiese unir a la comunidad autónoma vasca por medio de referéndum, no sé qué, eso está metido en el propio Estatuto de Autonomía del Gobierno navarro. Claro, si son fuerzas abertzales las que gobiernan en Navarra y también en el Gobierno vasco, las cosas cambiarían bastante. Y por otro lado, en Iparralde, la consecución del departamento vasco, claro, allí pues su línea política, que bueno, desde fuera vista es incluso mucho más interesante lo que está ocurriendo en la comunidad autónoma vasca y en Navarra. Allí pues fuerzas abertzales junto con fuerzas de izquierda y muchas, en muchas ocasiones, con alcaldes concretos de fuerzas de derecha del partido de Sarkozy, o no me acuerdo ahora cómo se llama, pues están generando uniones para pedir que el departamento de los Pirineos Atlánticos se divida y crear un departamento vasco que tenga más en cuenta pues el euskera, que ahora mismo es el euskera en Iparralde pues está pues a punto de desaparecer, si no fuese por la militancia de miles de personas en Iparralde, que están pues con el tema de las ikastolas, el tema de fortalecer lugares para que se pueda hablar en euskera. Entonces ese tipo de acciones están haciendo. Claro, todas estas líneas de actuación van conjuntamente. No es que la izquierda de Orchal esté por un lado solo en la comunidad autónoma vasca, también está en la comunidad de Navarra y también está en Iparralde. Lo malo es que en cada lugar pues las fuerzas son diferentes y los objetivos también son diferentes, pero yo creo que caminan en la misma dirección. Lo malo es que igual los plazos o los ritmos pueden ser diferenciados, pero yo creo que caminan hacia la misma dirección. Tú has hablado de un maridaje entre las bases sociales y la izquierda abertzale. Bueno, viendo un poco el ejemplo aquí de las CUP, que está teniendo una estrategia bastante similar, yo creo que también se mira mucho en lo que pasa en el País Vasco, lo que pasa en Cataluña, ¿no? Como mutuamente. Todos estos movimientos sociales, todas estas problemáticas sociales que van más allá quizá de un sentimiento nacionalista o de pertenencia a un territorio, ¿veis que se está contaminando también en lo que es el discurso político de la izquierda abertzale? Hombre, pues yo no sé, es una percepción muy subjetiva y no sé si acertada o errónea, pero la izquierda abertzale desde siempre ha tenido mucha influencia en cantidad de movimientos sociales que igual pues directamente no son calificados como tal, pero sí que la izquierda abertzale tiene mucha influencia. Yo eso lo diferenciaría con el tema con Cataluña, que igual en muchos movimientos sociales funcionan de una manera más autónoma y al margen de partidos políticos, incluso contrario a partidos políticos, ¿no? Yo creo que hay esa, por lo menos en Barcelona, en sitios así, o con algunas apreciaciones, me ha quedado así como un poco más o menos claro, ¿eh? No lo sé, igual sería una reflexión aparte, pero sí que en Euskal Herria, pues en la izquierda abertzale pues muchas veces, para bien y para mal, pues tiene una fuerza de atracción y una fuerza de fagocitación pues que muchas veces a veces puede ser interesante que la izquierda abertzale apoye muchas reivindicaciones que aparte de los temas nacionales puede haber, pero en otras pues se convierte pues quizá en un problema. Y algo clarísimo pues pasó con la lucha contra el tren de alta velocidad. Nuestro control de alta velocidad, que en un principio pues estaba protagonizada por la Asamblea Antitaz, que eso era un grupo muy activo, bueno, un grupo muy activo y autónomo, digamos, ¿no? Dentro de lo que es la autonomía, pues en el momento en el que la izquierda abertzale también empezó a querer participar en la lucha antitaz, pues surgieron varias discusiones y varios problemas, y luego ya cuando ETA empezó a atentar contra intereses dentro de alta velocidad, pues bueno, lo que hizo es torpedear un poco esa lucha. Lo pongo como ejemplo de que muchas veces la izquierda abertzale tiene tal fuerza, está tan tiene tanta no sé cómo decir, tanta estancia, tanto que está en todos los pueblos de tal manera, pues que y está tan implicado en diferentes movimientos sociales, que muchas veces es difícil generar espacios autónomos sin ser condenada al ostracismo, en los que la izquierda abertzale no participe. Y ya para terminar, pues nada, preguntarte pues por el nuevo proyecto de la radio, de Radio 97.0. ¿Nos puedes contar más o menos, que hemos visto que es una nueva radio en Bilbao y bueno, como estamos en una radio en Barcelona, la Radio Libre, nos encantaría que nos contaras un poco cómo ha surgido esta radio? Bien, pues surge un poco de las cenizas de Tastás. Tastás, pues por problemas internos y por cuestiones que, bueno, que nos han hecho... nos ha querido que se hagan públicas, pues decidió el año pasado, en junio del año pasado, pues echar la persiana, y alguna gente de Tastás y otra gente pues que venía de otros de movimientos sociales o de otros entornos, pues ha querido hacer una radio nueva. En un primer lugar, lo que hay es que a la Baby Ratia, la Radio Libre de Gasteiz, mantiene el repetidor para que se pueda emitir por FM en toda Vizcaya, bueno, o en la parte oeste de Vizcaya, que es donde está la mayor población de Vizcaya, mantener ese repetidor, y ha pedido pues a este nuevo grupo de gente que está empezando a participar, 97.0, pues que haga su propia labor de generar socios y de generar socios para que pueda ser viable económicamente. Mientras tanto, pues tenemos el apoyo de Alabedi y su programación. Ahora mismo ya la programación de Tastás, pues ya una vez que desapareció, ya no existe, y entonces ahora se mantiene la programación de Alabedi, más dos o tres incorporaciones que ya hay de nuevos programas que se hacen desde Bilbao y que se emiten solo en Vizcaya. Claro, ¿por qué Alabedi ha hecho esta labor para reflotar una radio nueva en Bilbao? Porque claro, nosotros teníamos, antes con Tastás, teníamos muchos programas que hacíamos conjuntamente. Todo el magazine de la mañana, de 10 a 1 de la mañana, lo hacíamos conjuntamente con Alabedi y con Euskia Irratia, la radio libre de Pamplona, y con 10 radios libres más locales, de Vergara, de Arrasate, de Rentería, ¿no? O sea, que era el magazine de la mañana y el de la tarde eran unos programas muy potentes que lo escuchan diariamente pues miles de personas. Entonces, que desapareciese un puntal como era Tastás, con la cantidad de audiencia que tiene en Bilbao, en el Gran Bilbao, pues era un palo importante no solo para Tastás, porque ha desaparecido, sino también para los programas que se hacían conjuntamente. Entonces Alabedi dijo, esto no lo podemos permitir, no se puede cerrar Tastás, y entonces pues se hizo esta colaboración con los restos de gente que quería seguir haciendo radio con contenidos críticos y con de lo que hacen las radios oficiales, y bueno, y este es un proyecto incipiente que, bueno, pues que ha empezado este otoño, ha empezado, y que por ahora pues eso está en intentar conseguir socios que económicamente pues le permitan una viabilidad económica, y a partir de ahí pues genera una radio de la nada, genera una radio nueva. Eso sí, tenemos el apoyo tanto de Alabedi como de Busqui, como del resto de radios libres de Euskal Herria, que tenemos una coordinadora que se llama Rosa, en la que compartimos contenidos, compartimos programas, y bueno, y es mantener un poco el dial, porque claro, una vez que se pierda, si hubiésemos perdido el dial repetidor, el 97.0, pues al momento hubiese sido acogido por otra radio, ¿no? Y entonces ya luego para recuperarla nos hubiese costado mucho más. Por eso la labor de Alabedi es, bueno, inimaginable, de haber conseguido que eso, pues que no se pierda el 97.0 y que siga, y luego ya con el tiempo pues a ver cómo esta radio nueva, que el 97.0 es algo pues provisional, cuando ya pues haya un proyecto mejor, haya más gente participando, pues bueno, se llamará de la manera que se tenga que llamar. Y bueno, pues por lo menos el espacio radiofónico pues en Bilbao pues se mantiene con esta radio libre, aparte de la otra calle de Irola, pero bueno, y eso es un poco el surgimiento de esta nueva radio y de dónde viene y a dónde quiere ir. Pues nos alegramos muchísimo de que, aunque Trastas haya acabado, de lo cual no nos alegramos, pero de que el proyecto siga en pie con una iniciativa nueva. Pues muchísimas gracias por habernos atendido y estamos en contacto. Vale, pues bien, muy bien. Hasta otra vez. Agur. Venga, agur. Agur. Autrefois existait cette chose étrange que l'on appelait espace public. Près des arbres et sous leurs branches rencontraient les impudiques. Sur l'agora ou dans les ruelles de Paris s'organisait la révolte du peuple et des petits. La société de la discipline où l'enfermait ou exilait les disciples de Kropotkin. Puis vint la modernisation avec sa culture et sa surinformation. Le pouvoir, les décideurs trouvèrent l'arme télévision pour nous enfermer dans la peur, le mensonge, la lobotomie. Bueno, y terminar con una convocatoria de una manifestación esta tarde a las 8 de la tarde en Plaza Universidad en apoyo al movimiento y a la resistencia al proyecto urbanístico de Gamonal y en apoyo a sus habitantes. Où la pensée est un symptôme de maladie. Et écrit pour gommer les différences, vider l'être de son humanité et en faire un reverence. L'arborescence effectuée en contrôlant ton ADN. Que les esprits deviennent adorateurs pour correspondre au modèle. Surveiller dans le privé l'intime. L'individu perd l'étincelle et devient un être servile. Et qu'elle dessine de vie ruisselle. Et puis s'estompe en une sorte de sommeil éternel. Rentre dans le schéma du système. L'histoire fait flipper à l'extrême. Pas comme si les signes avant-coureurs de ce genre de monde étaient si blêmes. Sélection génétique pour résoudre les problèmes. Écartèlement électrode pour te faire obéir sur le long terme. La race humaine a pris du ferme. Je n'ai plus de sentiments, on me les a interdits. On m'a lavé le cerveau et m'en servir, on me l'a interdit. On m'a dit de suivre un modèle et j'ai obéi. Je suis un rouage de la machine, j'ai ma place dans cette industrie. Ma vie ne se résume qu'à surveiller mes congénères. La gueule devant mon moniteur, je génère des tonnes de rapports, y compris sur mes confrères. La délation coule en moi, comme le sang dans mes artères. J'ai oublié ce qu'était mon passé, effacé toute trace de ce que pouvait être la liberté. Je n'ai même plus besoin de regretter. Quelqu'un s'occupe à ma place de ce que je dois penser dans cette société. Je me dis que je suis indispensable, pas comme le mec d'à côté qui n'était pas assez rentable. Il a fini au sous-sol, torturé, puis criblé de balles. 1984, c'est la réalité, elle avance à fond la tchale. Comme une lanterne, je n'ai les savoirs dans les poubelles de l'histoire, où les sangs des rêves rouges et noirs laissent des traces dans les mémoires. Ils veulent nous la jouer. 1984, entre Mirador et Sinestro, on veut continuer à se battre, on n'en veut pas qu'un milliard d'années. Je n'ai les savoirs dans les poubelles de l'histoire, où les sangs des rêves rouges et noirs laissent des traces dans les mémoires. Ils veulent nous la jouer. 1984, entre Mirador et Sinestro, on veut continuer à se battre, on n'en veut pas qu'un milliard d'années. Buenas tardes, compañero. Fuimos los dos contra el mundo. Desde hace ya 6 años, juntos hemos escalado los más duros peldaños. Sin engaños, saltando los obstáculos que esta vida nos puso con agallas. Sin esperar a cambio una medalla. Te escribo estas líneas, estirado en mi cama. Esta noche en la que largos kilómetros nos separan. Intento rendirle un homenaje a nuestra amistad. Lo que este mundo podrido me quita, tú me lo das. Solo quiero decirte, cuando te tengo lejos, te añoro y me arrepiento de lo poco que nos vemos. Cuando hubo oscuridad, juntos nos dimos la luz. Que por este buen colega yo me juego la salud. Y quisiera que tan solo nos separe el ataúd. Lo que yo daría por ti, sé que lo darías tú. Y si un día nos fallamos, ya nos hemos perdonado. Situaciones peores juntos hemos afrontado. Tatuado te llevo, aunque no sea en la piel. Juntos le dimos significado a la palabra fiel. Como tú dijiste un día, más que un amigo, un hermano. Siempre que me necesites, aquí tendrás mi mano. ¿Sabes qué? ¿Qué? Te llevo escrito en la piel. Eres un amigo fiel.